No, no le iba a poder grabar. Y les contaba que mañana va a estar atendiendo el profesor Rodrigo y que bueno, que es una buena oportunidad para quien quiera concurrir a hacerse atender, que lo pueda lograr, ¿no? Ahí lo tengo. ¿Cómo va, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, profesor, bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, trabajando. Recién llegado de viaje, hemos llegado del sur, que estuvimos la semana pasada, hasta ayer. Estuvimos viajando por Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y toda esa zona. Mire usted, ¿trabajando o paseando? No, trabajando. Sí. ¿Y ya preparando las valijas para venir mañana a Saladillo? Ya, si Dios quiere, preparando las valijas para ir mañana a Saladillo, ya. Ahí en los cachitos, que seguro, le mandamos un beso a Lando, seguro que nos está esperando, seguro que nos está escuchando. Sí, señor. Así que cachito extrañado, así mañana, si Dios quiere, primera hora a las 8, vamos a estar ya atendiendo. Mañana, entonces, a partir de las 8 de la mañana, ya se pueden sacar los turnos para mañana, cualquiera de los de los teléfonos que decía yo recién, que son varios. Ahora está el teléfono de Cacho, que es 453-681, el 450-873 o el 02392-1562-6664, que es el del profesor Rodrigo, y lo va a atender ahí Marisol con muy amablemente, como hace siempre. Profe, a ver, ve que hay mucha gente hoy, hay una enfermedad que es la que está de moda, que es la depresión. Sí. Todo el mundo dice, estoy depresivo, hay momentos buenos, momentos malos. ¿Qué le aconseja a esa persona, profesor? Bueno, lo primero que hay que aconsejarle es que tiene que llegar obviamente a un médico, a un psicólogo que le dé un antidepresivo, ¿no? Para que tome un antidepresivo. Pero yo pienso siempre de que el tema de la depresión es a raíz de los nervios, es a raíz de que no se cumplen a veces las cosas que uno tiene pensado. O a veces uno se planifica la vida de una manera y si llegado el momento no la concreta o no puede lograrlo, y entonces eso es lo que le agarra ese estado de angustia, de malestar, de depresión, de desgano, de ganas a veces hasta de no vivir, ¿no? Y yo digo que hay que levantarse, que salir para adelante. La vida no es fácil, la vida es muy difícil, y más en estos momentos que se están viviendo. Entonces hay que ponerse las pilas y darle para adelante, porque las soluciones las tiene uno, más que nada, ¿no? Las soluciones las tiene uno, hay que pegarle para adelante y lucharla. La vida es... hay que lucharla. No es fácil sobrellevarla. Los que creemos en Dios, profesor, sabemos que la palabra tiene mucho peso, ¿no? Uno dice, voy a andar mal, y uno anda mal. Hay que, a veces, también ponerse las pilas en cuanto a ser positivo, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Hola? Es como tú decías recién, la vida no es fácil pelearla. Hay muchas veces que pelearla, a veces nos toca pelearla bien, a veces hay que remar contra la corriente, pero estando uno bien, yo digo que estando uno preparado, sobrellevando un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, esta ayuda que usted les brinda es un potencia también esa posibilidad, ¿no? Sí, claro. Yo lo que hago es abrirle las puertas o limpiarle los caminos para que salgan adelante, tanto en estos casos, así como en el tema de depresión, como en caso en tema laboral, en tema económico, en los negocios, en las parejas, muchas veces en tema de algunos casos también de dolores de articulaciones o de salud, de brindarle un camino de que pueda vivir tranquilo, más fácil, sin rompiezo, ¿no? Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Y a veces en el tema de la pareja, de unirla y de ponerle, a veces las cosas andan mal, y mejorarle esas situaciones, no tanto la parte sexual, armonizarle la parte sexual, como también a veces armonizar el tema de la pareja, ¿no? Profesor, ¿existen todavía esos viejos rituales que se llamaban brujerías? Sí, existen todavía, sí. Sí, lo que pasa es que a veces se va modernizando con distintas cosas un poco más, pero sigue existiendo lo mismo y a veces cosas peores, ¿no? Se va ayornando. Sí, se va modernizando, digamos, ¿no? Sí. Bueno, profe, entonces mañana, como decimos siempre, va a atender durante todo el día. Mañana solamente, ¿no es cierto? Mañana solamente, durante todo el día, Gino Cacho Stagnaro, en la calle Pereira. 3535. 35, aquí le mando un abrazo a la nota, un beso a la nota a Cachito y a sus hijos, a la gente que está allí con él. Le mandamos un beso a la nota, ¿no? Bueno, profe, gracias por atendernos tan amablemente siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por sacarme el aire, porque poder compartir con toda la audiencia de ustedes y decirles que mañana los esperamos, que vayan, que le vamos a buscar la solución de abrir los caminos, de sacarlos adelante, de ayudarlo a aquellas personas muchísimas que la verdad que me están escuchando con dolores de articulaciones, con malestar en la parte sentimental, o que le vas mal en los negocios, o en el campo, o en lo que sea se acerque, o con problemas de úlcera, de gastritis, o problemas de psoriasis, que se acerquen, que lo vamos a ayudar, que vamos a brindar un camino mucho más, abrir los caminos y que salgan adelante completamente y armonizar el tema sentimental, sexual, familiar. Bueno, que mañana vamos a estar haciendo Cacho Tañano, entonces, y los esperamos, ¿eh? Profesor, si la persona requiere que ustedes vayan a domicilio, ¿van? En lo posible no lo hacemos por el tema de que ni Dios permita pasa algo, roba, ¿no? Algo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí no lo hacemos, pero bueno, si por ahí alguna cosa hay que no pueda movilizarse por alguna razón o algo y tenemos que ir, vamos, ya obligado, pero no es que lo hagamos, ¿eh? Porque acá me consultan si ustedes van a curar campos. Sí, eso sí. Ajá. Sí, campo, casa, y eso sí. Está bien. Sí. Un abrazo.